que yo le quiero decir. Eso lo tiene jugando de 10. Tiene miedo. No se sabe el mercado. Tiene un pico, por el mejor tirar arriba. Venga, venga.